No hay nada que aprender del éxito. Todo se aprende del fracaso. David Bowie. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, esta vez la continuación del programa anterior llamado Hojas Metálicas. Si el anterior programa lo dedicamos a los a lo que sería la prensa oficial, a las revistas más serias, entre comillas, ¿no? Más profesionales. En este vamos a tocar el mundo más under de las hojas. Vamos a hacer una tertulieta pues normal, tranquilita, sencillita, pero bueno, aportando nuestras vivencias. Y bueno, antes de empezar ese trozo de programa, que sería, pues bueno, la parte más importante, hemos decidido poner una serie de temas de discos interesantísimos salidos en el año 2020. Entre ellos está este tema que acaba de sonar, que es Breath, de la banda Hitman, una banda formada a mitades de los 80 en Estados Unidos, en plena vorágine del US Metal, cuando el US Metal estaba empezando a definirse, se estaba ya vertebrando, pues bueno, en esos estilos, ese power metal americano, lo que sería el thrash metal, y bueno, quizás más tarde, pues lo que sería el glam, ¿no? El glam rock, el glam metal, con bandas como Motley Crue, con bandas como Poison, como Rat, Cinderella, aunque estos estarían más tirando al hard and heavy. Y por la otra parte, pues bueno, claro, como que no, los grandes de Metallica, Megadeth, Slayer, etc., Anthrax, Overkill, bueno, toda esa serie de bandas. Y bueno, poquito a poco, más tarde sí que empezó a moverse otro movimiento un poquito más, bueno, más en medio, ¿no? De entre esas dos vertientes, como son Izer, por ejemplo, como sería ese power metal americano un poquito más duro, Izer o Nevermore, ¿no? Dentro de todo esto, pues estos Hitman nacen un poco entre ríos, ¿no? Podríamos decir que tienen un estilo que les empareja entre el, no el glam, pero sí ese hard rock duro y el heavy metal de bandas como Queensryche, como Crimson Glory y Face Warning, ¿no? Está ahí ese medio camino cuando empezaron a nacer esta banda y editaron el disco Hitman en el año 88, después de tener bastante repercusión con su demo, ¿no? Con su demo Metal Sports. Y bueno, quizás problemas discográficos no terminaron de tener un éxito pues, bastante importante. Hizo que su disco que editaron en el 93, que ya pasó quizás excesivo tiempo y el heavy metal ya estaba pasando una época muy chunga en Estados Unidos, pues bueno, ese Vivas Machine no terminara de funcionar y dio al traste con la banda, ¿no? Y bueno, cosas de la vida, ese renacer del heavy metal de nuevo a principios de los 2000, pues ha hecho que bandas como Hitman, como esta, pues vuelvan a la luz, ¿no? Como anteriormente pues también lo han hecho como Glacier, ¿no? Por ejemplo, también de la zona de Estados Unidos. Y bueno, han sacado ahora en el 2020 este Destroy All Humans, que es un disco muy a tener en cuenta, muy potente, me ha resultado un disco muy agradable, muy melódico a la vez, que juega muy bien con esas vertientes, recuerda a veces a bandas como Sinner, ¿no? Los Sinner de Matt Sinner, no llegan a ser tan poderosos, tan potentes como los Primal Fear, ¿no? Que es la otra banda de Matt Sinner, pero bueno, están navegando ahí con bandas también como Nocturnal Rites, los europeos Nocturnal Rites, pueden recordar a veces con los hard rock, en el momento más hard rock, pero también duro de un Set Guy, pero aquí la voz de Dirk Kennedy hay que decir que es un, yo creo que el punto fuerte de la banda. Un tío que ha crecido con los años, que ha mejorado mucho y que tiene una cantidad de matices, me parece que digna de mención. Así que, bueno, vamos a seguir con este programa. Y como me ha gustado tanto, también me ha gustado bastante este disco, vamos a escuchar el Code of Honor, un tema un poco más potente que el escuchado anteriormente, el que ha abierto el programa, el Breath, porque tiene, quizás este es más poderoso, el otro es un poquito más rítmico, más medio tiempo, este no, este tiene una base más dura. Y quizás, pues bueno, nos demuestran esa variedad que puede tener el disco. No llega a ser un heavy metal puro, pero se queda en un terreno hard and heavy muy, muy bueno, de una calidad bastante, bastante importante y que creo que vale la pena que descubráis con este tema Code of Honor. Strike one, arise, the pain, the killing pride. Y ahora vamos con un disco que se reeditó en el año 2020. Vamos con el Evil Must Die de los andaluces Snack Ace. Bueno, visto que el año 2020 ha sido un poco catástrofe y esta banda tenía puestas bastantes esperanzas en este año con el disco que acabo de nombrar, que lo editaron en el año 2019, pues bueno, todas esas cosas han hecho que muchas bandas se hayan quedado pues prácticamente paradas y no hayan podido desarrollar, ¿no?, esa pues bueno, promoción de esos trabajos. Y eso han hecho hayan tenido que intentar tirar adelante de alguna manera. Y lo que han hecho estos Snack Ace es reeditar su trabajo con extras, con nuevos temas, con algún tema en directo. Y bueno, le han dado otro formato, otro diseño. Y bueno, le han intentado dar una nueva cara para que la gente de nuevo recuerde y se ponga un poco, la gente que pues bueno, se le pasó un poco, vuelve a recordar que sacaron estos andaluces un discazo que la verdad es brutal, ¿no? Para todo amante del estilo más Judas Priest, pues yo creo que los Snack Ace es una banda a tener muy en cuenta y creo que valía la pena recordar este pedazo de trabajo que se sacaron, que tiene un nivel absolutamente bestial, porque claro, este es el tercer trabajo y la verdad es que el nivel que mantienen es muy alto y yo creo que vale la pena que los recordemos, así que vamos a recordarlos con un tema al cual, sobre todo, es un disco que está muy enfocado al terror y sobre todo a la película Posesión Infernal, Evil Dead. Sabéis que en Rogue Entre Amigos tenemos un especial de Evil Dead en el Heavy Metal, que creo que quedó muy bien con Tony Jiménez, con el cual, pues bueno, y dimos rienda suelta a toda esa a todo ese amor que tenemos por esa película, ¿no? Y sobre todo por el heavy metal. Así que vamos a escuchar este temazo de Evil Dead de José Pineda y compañía. Un tema que suena así de bien. How can Y ahora vamos con los mexicanos Skeleton Throne, banda de metal extremo que trabajan, bueno, un death thrash bastante interesante, que a mí, la verdad, el disco que han editado, el Human Deterioration, me ha parecido un disco muy digno, muy decente. Hay que decir que es una banda bastante independiente, que son de la parte norte de México, y están formados por los hermanos Antonio y Ángel Gastelum, de la ciudad de Obregón, Sonora, la parte norte de México. Decir que este trabajo realmente es bastante independiente. Lo que pasa es que la distribución la lleva Metal Producciones Mexicanos, me parece que es. Y bueno, está limitada la cantidad de copias a 500 discos. Han hecho 500 discos y no van de momento a editar nada más. Si lo queréis conseguir, pues tiene que ser vía streaming. Y yo, a mí es un disco que me ha gustado mucho. Y para eso voy a poner el tema Blood on My Hands, que me parece un tema bastante potente. Esa mezcla de thrash, death y esa voz también muy agresiva, muy típica de la música extrema. Y que a mí me ha resultado muy interesante. Y un disco que me parece muy, muy decente para ser un debut. Un debut en un estilo de música que también está muy quemado. Hay que decir que el death thrash, pues es un estilo de música que muchísimas bandas lo trabajan. Bandas como Cataclysm, como Benediction, pues bueno, hacen que estén lindándose siempre, ¿no? Esos estilos y que, bueno, unos discos vayan hacia terrenos más death, otros más thrash, y muchas veces se incluyen incluso, pues, estilos más contemporáneos, más vanguardistas, como groove metal, y con eso a veces hay que ir muy en cuidado. Así que vamos a escuchar este Blood on My Hands, que me parece muy digno tema para estos debutantes mexicanos, Skeleton Throne. Let's go! Vamos a continuar con un poco de metal extremo, aunque este grupo tiene una esencia en la base un poquito más power, podríamos decir, más power thrash, menos death, aunque las voces continúan manteniendo esa agresividad. Sinceramente, es un discazo de nuevo, este Accept Your Fate de los Before Death, porque es también una de esas bandas bastante originales que mezclan varios estilos, el heavy clásico acelerado, más espídico, más rabioso, con esos toques death metaleros, y la verdad es que lo hacen de una manera bastante personal y muy interesante. Estamos con otra banda americana, concretamente de la zona de Chicago, un trío que me resulta brutal el sonido que tienen, la potencia que tienen para ser un trío. Ellos lo forman John Coston en la guitarra rítmica, en la voz, y también toca el bajo. John Bravo III, guitarra rítmica solista, y Rob Halloran de batería. Ya veréis el poder que tiene esta banda, que me ha resultado una auténtica apisonadora. Con el tema Servants, la verdad es que es un disco, este Accept Your Fate, brutal. Tengo que decir que a mí me ha encantado, han sido de los discos que más me ha gustado de este año. Y decir que este es su segundo trabajo. El anterior, The Age of Darkness, quizás no está tan acertado, pero continúa siendo muy, muy interesante. Aunque este salto de calidad en el estilo y en... pues bueno, y en el sonido que tiene, incluso en la definición de su estilo, es mucho, mucho más acertado, mucho mejor. Y creo que a quien le gusten, por ejemplo, unos Iser, esto lo hablé con el Shaitan, porque él, cuando me pasó esta banda para que la descubriese, me lo dijo así. Es como si John Safer de Iser estuviese chutado, estuviese hormonado. Y bueno, la verdad es que los riffs son completamente Iser, pero a la velocidad de la luz, ¿no? Todavía más rápidos, más rabiosos, y creo que son una banda que van a hacer disfrutar a muchísima gente y a tener muy en cuenta. Curioso, porque su imagen en las portadas de los discos da la sensación de que sean mucho más extremos, más cercanos quizás a un Death Grindcore que a realmente este Death Power, Death Speed, porque son así en blanco y negro con calaveras. La verdad es que son portadas llamativas, monocromáticas, pero muy llamativas y muy... bueno, la verdad es que llaman mucho la atención. Así que vamos a escuchar este Servants, que es una auténtica salvajada. Y ahora vamos con el proyecto en solitario del ex cantante y ex fundador de Kavalarta, una de las bandas de metal extremo de Noruega que más éxito tuvo en los últimos años, un metal que practicaban entre el black metal y el hardcore, y que este componente, este Erlend Helbig, decidió en el 2018 sorpresivamente abandonar la formación en el momento más álgido de la banda. Y tras dos años prácticamente de silencio, sin decir pues casi nada de lo que estaba haciendo, editó a finales de este pasado 2020 su disco con el nombre de su apellido, Helbig, y nos pues bueno, nos editó un título, un disco llamado Welcome to Hell, que es una auténtica pasada, una de las grandes obras de este 2020, un poquito eclipsado por todo lo que está ocurriendo y por haber sido editado a finales del 2020. Y la verdad es que se aleja mucho de lo que practicaba con Kevelart. Practica ahora mismo una especie de pagan metal con toques vikingos. Él dice que es un blackened heavy metal, un blackened viking heavy metal. Y la verdad es que le va bastante bien porque tiene toques black metaleros, también tiene toques de heavy metal clásico embrutecido, bastante, bastante crudo, que nos recuerda a bandas, por ejemplo, como Satan Host, y toques también de Slowfeg, por ejemplo, y ahora hablaremos un poco también de Slowfeg en este trabajo porque tiene parte importante. Y tiene la colaboración de dos personajes de la escena americana under bastante importante. Iron Fire es una de esas bandas que en los últimos años en Estados Unidos está teniendo bastante repercusión con ese heavy metal un poquito, podríamos decir, doom westoner, que está teniendo pues cierto éxito en el panorama americano. Como es pues la colaboración de Matt Pike de los Iron Fire, el cantante que participa en algún tema de este Welcome to Hell de Helbig. Y también cuenta con la colaboración de Mike Scalzi, componente, cantante y fundador de los maravillosos Slowfeg. Y no solo eso, el mismo estudio donde grabó Helbig este disco es en los Hollow Hall Studios en Portland, Oregón, que es el estudio donde graba muchas veces Slowfeg, por ejemplo, ¿no? Y Justin Phelps, el amo de ese estudio y productor de ese estudio, era componente de los Slowfeg en esos primeros años. Así que ya vemos que dentro de ese black metal pagano con toques viking y heavy metal pues bastante guarrote de estos Helbig, pues tiene mucha raíz americana, y una de ellas es también porque Erlend Helbig vive en Estados Unidos, a pesar de llevar ya con Kevelarta y con bandas noruegas, porque anteriormente fundó también los Dewell, pues prácticamente lleva unos 15 años en el mundo del metal, un poquito más, y los últimos años ya estaba viviendo en Estados Unidos. Todo eso le dio, pues bueno, las ganas de apartarse de estas bandas noruegas, dejarlas aparte sobre el año 2018 y empezar a trabajar en este proyecto que salió a la luz en el 2020 a finales. Un disco súper recomendable, me ha encantado, uno de mis discos favoritos, porque toca toda serie de palos que a mí me llaman mucho la atención. Tiene toques también de death metal, a veces parecido a lo que son unos Varg en el aspecto de la manera de cantar de Helbig, muy desgarrado, muy agresivo. Sonido de guitarras muy sucio, con... Bueno, esos ritmos a veces muy paganos, muy rítmicos, adornados con esos toques también de heavy metal clásico de unos Maiden, pues más sucios, que es realmente lo que son los Slowfeg en sus inicios, ¿no? Luego Slowfeg sí que es verdad que con el paso de los años se han ido puliendo y teniendo un audio, un sonido mucho más pulido, pero los Slowfeg era una de esas bandas que podíamos considerar discípulas de los Maiden y que se ven puntualmente en el disco de Helbig, ¿no? Y la verdad es que es un disco que a mí me ha llamado muchísimo la atención. También me recuerda a veces en algunos pasajes a los Cruachan irlandeses, por ese toque no celta, pero sí también, como estoy diciendo, pagano, muy crudo. Los Primordial también serían un grupo en algunos temas que también nos recuerdan con esos ritmos también paganos a estos Helbig. Pero bueno, como yo creo que como toque, os voy a dejar este Necromance, donde participa Mike Scalzi cantando y haciendo los punteos y solos de guitarra en este tema, una auténtica maravilla. Ya veréis también cómo hay algunas melodías en estos punteos que no recuerda alguna cosa de los Maiden. No sé si una parte puede ser que no recuerde al Fear of the Dark de Iron Maiden, pero nada, es solo unas pocas melodías y la voz inconfundible, ¿no?, de Mike Scalzi ayudando y apoyando a Erlen Helbig. Así que vamos a escuchar este tema, que a mí, bueno, este tema es un disco que os recomiendo de verdad que le deis una oportunidad. Para mí, una de las grandes obras del 2020, estos Helbig, de Erlen Helbig, Necromance, de este Welcome to Hell. Yeah. Y tras escuchar a Helbig, nos despedimos antes de llegar a lo que es el programa, el núcleo del programa, con Nightmar, banda francesa fundada a principios de los 80 y que actualmente cuenta en sus filas con la cantante Maddy, que sustituyó a Joe D'Amore, un cantante que se fue ya hace unos cuantos años, y ahora estos franceses editan su segundo disco A Eternum, que la verdad es que es un disco que continúa la esencia del disco anterior, del Dying Sun, editado en el 2016, y cuatro años después aparece este Aeternam, que la verdad es que está que te cagas, es un discazo, y vamos a poner el tema de nuevo, el homónimo Aeternam. Decir que esta banda continúa con ese estilo del power metal potente, poderoso, que nos recuerda a bandas como Brightstone, como los alemanes Brightstone, aunque estos franceses empezaron siendo una banda quizás más hard than heavy, y que sí que cuando entraron cerca de los 2000 empezaron a coger ya ese sonido mucho más potente, ¿no? A partir del Cosmovision. Esta banda es una de esas que también estuvo pues prácticamente parada desde mitades de los 80 hasta principios de los 2000 y que bueno, se reunificó y empezó a tener bastante éxito, sobre todo en su país, en Francia. Y bueno, tristemente quizás sí la salida del cantante Joe D'Amore ha hecho que diesen un paso atrás un poco de éxito, ¿no? Pero en cuanto a calidad de música, yo creo que continúan teniendo pues el mismo estilo que les ha dado su cierto éxito, y que con esta cantante, pues bueno, prácticamente continúan teniendo pues el poder que tenían anteriormente. Así que yo creo que no les ha pasado factura para nada. Y creo que vamos a escuchar ese tema, el homónimo Aeternam, que es melódico, pero a la vez muy, muy cañero. Así que os dejo con este tema antes de entrar ya definitivamente a lo que es el grueso del programa, que serán los fanzines. Así que ya me despido hasta que entre ese sonido del programa real y hasta el próximo programa. Just a relation, they're playing with fire. Levels of vision. más retro. Sí que es verdad. Sí. Bueno, Osvaldo, nos vamos ya hacia la entrevista. Coméntanos un poco, Orfine, has estado hablando con el que lo lleva, que lleva ya con ello, ¿qué llevaba? ¿20 años o más, no? 20 años. 20 sí, años. Sí, si no recuerdo mal, porque ya la entrevista la hice hace casi 3 semanas. Hablé con José Manuel Bouza y él lleva haciendo Orfismo. Pues será de los fanzines más veteranos en España y con seguridad, creo que casi seguro que el más veterano que sigue editándose en papel, porque hay otros, por ejemplo, como Necromance, que también son colegas de Rea, tú les conoces, Quique, y están ahora en digital. Sí. Muchos se han saltado que es la distribución por web, pero en este caso una cosa que me sorprendió muchísimo de él fue que me dijo que era la primera vez que le entrevistaban. Que también es muy habitual en el mundo de los fanzines, ¿no? Que hay gente haciendo un trabajo estupendo, maravilloso, que está contribuyendo mucho a la cultura del metal, pero que casi nadie le conoce. Un poco como la entrevista que hiciste con Lucky, sí, que siempre había estado como en la trastienda del metal extremo, sí, y después resulta que tiene media vida ahí dedicado al estilo, ¿no? Sí, bueno, podríamos decir que el tema de Lucky es más que nada porque Dave Rotten es como si se hubiese comido pues toda la parte del pastel, ¿no? Y Lucky pues ha quedado un poquito las migajas, que a él le da igual absolutamente, pero yo creo que fue interesante verlo desde el punto de vista de él, ¿no? Un tío que está hoy en día, pues quitando que ha vuelto con un grupo, pues que ha estado 20 años apartado del mundo de la música, pero que durante 10 años pues estuvo de pleno en el mundo. Claro, eso es lo interesante de todo, de todas estas cosas, ¿no? Descubrir todo eso. Vale, Osvaldo, vamos a escuchar la entrevista y ya nos cogemos luego a hablar un poquito del tema de fanzines, ¿vale? Amigos, que hemos decidido pues coger las antorchas, bajarnos a las catacumbas del underground, meternos en el mundo de los fanzines y empezar a descubrir bandas polacas que tienen pues una sola maqueta, por ejemplo. Eso es lo que te puedes encontrar en fanzines como el que ha hecho José Manuel González Bouza durante mucho tiempo. José Manuel, hola. Hola, buenas tardes, Osvaldo, ¿qué tal? Bien, estábamos aquí comentando que estamos grabando un domingo, justo que tú salías de misa y a mí me tocaba entrar ahora. Bueno, pues mira, nos coge a medias. Sí, tú decías que tu preferencia era la misa, la de 12, porque iban las señoras mayores a hablar, ¿no? Sí, me gustan más las viejas. Por la tarde si vas con el transistor para escuchar el fútbol. Por la mañana las viejas da más rollo porque hablan de la embarazada, de la pelandruz y todo eso. Ok. Creo que es que tienen más vidilla. Sí, tú estás en Vigo, ¿verdad? Sí. Ok, mira, que te lo decía porque se me ocurre que una buena forma de difundir tu obra, tu fanzine, que se llama Orfismo Cine, pues sería ponerte a la puerta de la iglesia los domingos a entregarlo, ¿no? ¿Cuándo tendrías más público? ¿Por la tarde los señores que escuchan fútbol en la radio o las señoras de la mañana? Ahí me pillas, ya. No lo sé. Habría que hablar con el club, con el cura, que sabe más de esto, y ya me diría cómo es la parroquia. Porque también irá por barrios, eso. Por barrios, sí, sí. Él seguro que tiene un estudio de marketing hecho. Sabrá, sí. Por ejemplo, cuando hay más recaudación del cepillo, seguramente. O cuando van más niños también. Sí. Ya empezamos con el humor negro típico de los fanzines. Hay que tener humor, que estamos a domingo. Hombre, por favor, sí, por supuesto. Bueno, José Manuel, te hemos invitado, primero porque soy lector de fanzines, segundo porque he leído varios de tus fanzines, de tus ejemplares de Orfismo, que es todo pues muy tecnología punta, ¿verdad? Sigue siendo DIN A5 hecho maquetación tradicional, blanco y negro, papel no sé si reciclado o no, así es tu fanzine, ¿no? Así es y así acabará, sí. Vale, por no, tanto, no lo pero... entiendo de otra forma. Perdona, no lo entiendo de otra forma. Es como lo he hecho siempre y como me siento cómodo con el mío y con otros que leo. Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque eso es algo, una endogamia, ¿vale? Que yo quería destacar que es muy habitual del mundo de los fanzines, que todo el mundo lee el de los otros y se cruzan colaboraciones y al final todo el mundo se va conociendo más o menos, ¿no? Tú escuchas también, lees otros fanzines. Sí, sí, por supuesto, me encanta leer, leo de todo y claro, los fanzines es lo que más de cerca me toca y me gusta mucho, tanto de España como de fuera. Muchas veces de fuera, porque de aquí a veces estamos más cortos de fanzines en español, pero sí, sí, procuro estar al tanto. En la cuestión esta, José Manuel, de liarte con un fanzine que ya va por el número, ¿por qué número va? O sea, que el último, el 30. El 30, o sea, justo el que yo tengo en mis manos, que te comenté fue el que tenía. Hace un par de años, sí. Sí, esa es otra cuestión muy sui generis de los fanzines, ¿no? Que lo de llevar una periodicidad constante, pues como que para qué, ¿vale? Entiendo que es una cuestión de la herencia punky de háztelo tú mismo, con lo cual, si a alguien le gusta, pues que se espere, ¿no? Que lo hacemos por amor al arte, porque yo sé que tú no vivirás profesionalmente de esto, ¿no? No, por desgracia no. No, pero dentro de lo que cabe he tenido una regularidad bastante buena, ¿eh? Sí, es verdad que hace un par de años que lo he dejado, pero por otros proyectos, porque he hecho otros tres fanzines aparte, quería probar otras cosas. Pero sí. Lo he sacado regularmente. Piensa que son 30 números en 20 y pico años. Y bueno, pues a lo mejor un año sacabas uno, pero el siguiente sacabas tres. A veces también depende del número de páginas o las bandas que estaban antes o después. Pero yo creo que ha habido una regularidad buena. Sí, pero es cierto que lo que dices tú. Un fanzine muchas veces sale de Paco en Ramos porque el editor suele trabajar o suele tener algún hijo o lo que sea y tarda más. No es mi caso, pero bueno, todo llegará. Y luego sigue estando que la velocidad para sacar un fanzine también depende mucho de que te lleguen las respuestas de las entrevistas, ¿verdad? Porque uh-huh. un método tradicional para contactar con grupos y con músicos o con gente de la escena suele ser: te envío un correo electrónico con unas preguntas, luego enciendo una vela a San Pancracio a ver si me contestas antes de 2 años, cabrón, que todavía no me responde, y a esperar, ¿no? Sí, ahora es así. Antes era peor, era por carta. Yo la mitad de los números los hice por carta, y sí que ya tenías que ponerle una vela, no, dos, y negras. Ahora es por mail, a veces también tienes que esperar, pero bueno, siempre puedes ir preguntando cada poco. Bueno, sabes que te van fallando algunas bandas, las vas sustituyendo por otras. Bueno, llevando mucho tiempo haciendo esto, también vas haciendo trucos y vas a los plazos de entrega, sabes cómo llevarlos, qué bandas a lo mejor que pueden ser más complicado que respondan, las envías antes las entrevistas, dejas a los más conocidos o amiguetes para el final. Bueno, es cuestión de verlo, pero sí, es complicado a veces. Bandas que te prometen que contestarán y no ha llegado. Okay, y nunca llegan. ¿Y llevas entonces con el fanzine 30 números? Dijiste, sí, 28 sí. años. Desde el año 94, que salió el primero. 26 años. ¿Y qué te pasaba por la cabeza en el año 94 para decidir, me voy a poner a hacer un fanzine? Me encantó siempre, desde niño, me encantó leer revistas. Tenía revistas en casa de mi madre o de periódicos, y me encantó la cosa esa de las entrevistas, no de artículos, de entrevistas, de preguntar cosas y que la gente supiera. Yo tengo leído de niño revistas hasta el corazón. Sí. Y siempre me gustó, y luego, bueno, fue unido a la pasión por el metal, vi que había otras revistas, vi que había fanzines, vi que había cosas, y me lancé. Empecé a probarlo y me encantó. ¿Para ti qué sentido tiene el publicar un fanzine en el siglo XXI, en papel? Bueno, yo por nostalgia y por ego, porque, porque lo hago por mí. Luego disfruto que la gente, si lo lee y le gusta, me encanta. Cuando alguien me dice que leyó una entrevista y contactó con esa banda, bueno, ya es lo más. Pero bueno, al final lo hago por mí, porque me tengo, porque me gusta, porque vuelco toda mi pasión en ello. Es raro en estos tiempos hacer algo en papel, pero bueno, sigue habiendo gente en papel. Hay gente para todo. Hay gente que compra cintas, hay gente ahí. Hay gente, hay que buscarla. Pero bueno, ahí hay de todo. Hemos arrancado la entrevista después de escuchar un tema de una banda que tú me has sugerido, Sartegos. Escuchamos pues de su único disco, ¿no? Yo te pregunté, ¿es su último disco? Tú me dijiste, es el único, porque anteriormente lo que tiene son muchas maquetas, ¿no? Sí, algún mini, sí, pero es el álbum completo, es el primero, es este. Ok, ¿coincides conmigo que uno de los grandes valores de los fanzines es poder descubrir música que nunca va a salir en una revista con afán comercial? Totalmente. Es una de las grandes diferencias con las revistas. Descubrir joyas ocultas de países increíbles. Ya no solo en las revistas que salgan las famosas. En una revista es muy raro que aparezca una banda de Indonesia, incluso de Colombia, o sea, lo que sea una mega estrella, que no la sale. Uh-huh. Y eso es muy bonito, y de otros países, otros sentimientos, otras maneras de hacer las cosas. Muy interesante, como un cazatesoros, la verdad. Sí, yo me siento así. Nosotros en Rock Entre Amigos consideramos muchas veces que hacemos arqueología musical, y totalmente. Hace poco, grabando el número 100 de los programas, pues uno de los oyentes dijo que no, que hacíamos antropología musical, que me parece ya como de subir a un nivel superior, pero es que entonces si hacemos antropología o arqueología, los fanzines pues para mí tienen la equivalencia al valor de los papiros que te puedes encontrar haciendo una investigación sobre una cultura pues de hace 30 siglos o 20 siglos o 15 siglos, porque ¿cómo puedo saber yo pues que, por ejemplo, en Polonia hay una escena de metal extremo que es para cagarse, ¿vale? Pues no es leyendo la Metal Hammer, desde luego que no. Leyendo fanzines, ¿no? Es leyendo pues lo que haces tú y lo que hacen un montón de gente. Entiendo que esa es la pasión de la que tú, esa necesidad de descubrir de la que tú me hablabas, ¿no? Sí, porque hay mucho por descubrir y muchas cosas interesantes y a lo mejor no tan interesantes, pero con algo que contar. La revista de Metal Hammer y estas al final se quedan un titular. Y tres fotos en color y bueno, una gran compañía que respalda esto. Pero yo creo que el underground tiene calidad y cosas que contar. Cosas que en la revista de los grandes grupos a veces no cuentan nada. Pero bueno, sí. Es un trabajo muy de arqueología, la verdad. Sí, es así tal cual. Es que yo creo que somos como arqueólogos en realidad. Y en José Manuel, quería saber tus preferencias por elegir este formato, ¿vale? Dentro de la variedad que hay en los fanzines, el elegir el DIN A5 fue por algo en particular. Y el número de páginas, que es muy extenso, ¿eh? Tiene 108 páginas, tiene el número 30. El número 30, sí, bueno, el número 30 tuvo 108, que es una cantidad grande porque también era como una especie de celebración de ser un número tan, tan importante, que creo que es el número 30. Edad 5 para mí tiene mucho encanto. Tiene mucho encanto porque, aunque respeto muchísimo un fanzine en A4, muchísimo, el A5 es como un fanzine. El otro es como una revista en blanco y negro fotocopiada, sin falta de respeto ni mucho menos. Pero el A5 tiene ese encanto. Que no existe ninguna revista en color en A5. Luego sí. También, lo más importante, por el peso. El peso, eso es muy importante. El correo se lleva parte de los beneficios. Sí. De hacer un fanzine, entonces hay que economizar un poco y ese formato pues es más pequeño y siempre da más juego a que pese menos. Y luego, bueno, el número de hojas pues depende. A veces salen más, a veces salen menos, te contesta más grupos, te dejan colgados, tú crees que a lo mejor es acertado solo 62 páginas, y a veces quieres dar más cantidad a la gente. Eso va variando, siempre ha ido variando a lo largo de la historia del fanzine, pero sobre todo eso, tiene mucha magia. ¿Y cómo pierde con respecto a la 4, a lo mejor en visualidad de fotos y una serie de márgenes y tal, pero yo creo que hay fanzines en la 5 chulísimos. Has nombrado, has dicho una palabra que yo me ha sonado aquí el antivirus del ordenador, porque has utilizado la palabra beneficio. ¿Existe beneficio haciendo fanzines? Mira, una vez me dijo Juan Luis del Flex Sanlan que él no hacía un fanzine para perder dinero, que para eso no hacía nada, para eso coleccionaba sellos. Y tiene razón. Yo no estoy aquí para hacerme rico, pero tampoco estoy para tirar el dinero. Y un fanzine, sí. Hoy en día, por internet, que los mails son gratis, no pierdes dinero, no pierdes. Antiguamente, cuando entra las cartas, sí, porque claro. Si querías contratar con un grupo de Alemania, ya le mandabas una carta de presentación, si aceptaba la entrevista, él te contestaba, volvías a mandarle una segunda carta, y eso iban sumando sellos, y la entrevista al final salía a un precio, salía cara. Hoy con un mail, pues nada. Los gastos son las fotocopias y correos. No te hace rico, pero no pierdes. Ok. Y a la hora de elegir los contenidos, Manuel, ¿por qué te guías? ¿Por tu propia investigación de bandas que tú vas conociendo? ¿Porque te fías de colegas, de gente de otros fanzines que te dicen, escúchate tal grupo que está saliendo de Croacia, que son la bomba? ¿Cuál es tu brújula para ir eligiendo los contenidos? Yo siempre, el 100% de las bandas que he entrevistado o que he reseñado, tengo el material. Okay. No se me ocurre entrevistar a un grupo que no lo he escuchado, por mucho que sea que esté en boga en el underground. Pues hay temporadas que compro mucho material y tengo más donde elegir para entrevistar. Hay veces que tengo menos material de actualidad. Entonces, pues, procuro entrevistar a un grupo que hace 4 o 5 años se me pasó. Y luego sí, repito grupos a lo mejor de otros fanzines que veo que son interesantes. Procuro esperar siempre un par de años para no repetir la entrevista que haya salido recientemente en un fanzine español. Y bueno, jugando siempre con un poco de todo. Hay a millones. Sí. Es lo bueno del underground, que buceas, claro. Buceas y escarbas y siempre hay. Y si te falla una banda de Perú, pues en Perú hay 100. Si no es en Perú, hay en Brasil. Entonces, también te decía al principio de la entrevista, yo leo bastantes fanzines, entonces te vas descubriendo cosas. Y hoy en día, aparte de que tiene un grupo, están 5 o 6 a la vez. Entonces, esto es casi infinito. Sí, además yo quiero nombrar dos bandas que he descubierto con los fanzines. Una es Carnage Lust, supongo que te suena, hacen death metal. Uh-huh. Y la otra es Besieged, que hacen thrash metal al estilo de lo que hacía Sepultura en sus mejores tiempos, ¿no? Y nombro estas bandas porque son dos ejemplos de lo que te puedes encontrar en un fanzine. Carnage Lust sacó sus discos en el 90, ¿vale? Y a mí se me pasaron inadvertidos. Entonces, yo de repente, que voy investigando, me compro un fanzine en el año 2021, me encuentro un fanzine que es del año 2012, de 9 años atrás, y de repente hay una reseña de un disco de Carnage Lust, o están revisando toda su discografía. Y entonces yo digo, pues voy a buscarlo. Me pongo a escucharlo y me quedo con la boca abierta, porque digo, esto es caña, pero de la buena. Y esta banda no la conoce ni Dios y nunca la verás en una emisora comercial, por ejemplo. Y la otra, Beiseye, es que también otro fenómeno extraño, porque es una banda reciente, pero que ha sacado un disco que no se ha llegado a distribuir tampoco. Y gracias a que yo cae en mis manos un fanzine que se ha hecho en Brasil, ¿vale? Porque lo acaba, pasó por una de búsqueda y la tiene, ¿no? Y me compro uno que está en portugués y se puede seguir la reseña. Todo esto que estoy escribiendo es algo muy típico de los heavy que consumimos fanzines, ¿no? Nos da incluso igual a veces el idioma. O sea, como nuestro colaborador Marc Gutiérrez, que él se compra las revistas en alemán, ¿vale? Y le da igual, porque la revista le interesa, de alguna manera. Creo que esto es como una función social que están haciendo los fanzines, el de poder, es un rescate permanente de las catacumbas, de lo que se te va a pasar por debajo del radar. Si no lees esto, se te va a escapar. O sea, va a ser difícil que alguien te lo recomiende, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo una de las preguntas que siempre me gustó muchísimo del fanzine era a ciertos grupos preguntarle, grupos que a lo mejor con un poco más de veteranía, preguntarle sobre qué bandas desconocidas nos podía recomendar. Y ahí te llevas un montón de sorpresas. Recuerdo, sí. recuerdo una vez preguntarle a un sueco del grupo Terrorama por grupos que nos podía hablar, sin ser los típicos. Y bueno, me había mandado una lista de 60 o 70 grupos. Madre mía. Rusos, de Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, y era impresionante. En su momento no podía llegar a esos grupos. Hoy en día con internet, bueno, pues, buscas y puedes descargar una canción, escucharla o lo que sea, y hay auténticas maravillas de Hungría desde los 80, que parece increíble. Y es lo que tiene un fanzine, somos muy frikis de la música, nos gusta hablar de ella y profundizar en grupos, siempre descubrir cosas distintas y nuevas, y estamos atentos a eso, está muy bien. Y José Manuel, ¿te ha pasado alguna vez de intentar contactar con un grupo y encontrarte una actitud totalmente negativa y que rechazan los fanzines porque los ven como de tercera categoría y no querer participar? Hombre, que me lo hayan dicho directamente, no. Y hay los típicos que no te contesta. Ya. Luego hay actitudes también, yo que sé, el de Apocalyptic Rey, de Brasil. Ajá. Que le pedí para hacer una entrevista, es un tío que suele contestar entrevistas. Y me dijo que sí, que encantado. Y nada, mucho tiempo esperando, muchas excusas. Y una actitud bastante como tengo cosas más importantes que hacer. Luego me mirabas que iban saliendo en otras publicaciones, que a lo mejor a él le daba más importancia. Pero bueno, no sé, creo que hay de todo. Grupos más afines a los fanzines, y otros pues que a lo mejor los consideran muy obsoletos, y si están en un gran sello, pues ya te restará importancia la promoción que pueden sacar de ahí, no sé. Claro. Quería hacer contigo una pequeña revisión, una revisión breve, porque la gente que nos escucha no tiene el fanzine delante. Tú y yo estamos en ventaja, yo sí lo tengo y tú lo has creado, con lo cual vas a saber siempre de lo que estoy hablando. Pero hacer un recorrido por el fanzine, tú decides meter una serie de comentarios, bueno, hay una editorial, ¿no?, en página 2, una serie de comentarios muy inspiradores, como por ejemplo, en conspiración con la hija de Satán, solo acto para cabrones, bueno, yo me sentí aludido y entonces seguí leyendo, lógicamente, ¿no? Metes pues 6 o 7 entrevistas así sin anestesia, para empezar, ¿vale? Sí, sí. Luego una sección con un título súper atractivo que se llama Los 10 malalientos, en el que hablas de Lucifer Fall, que es una banda australiana, y Rise and Shine, que es una banda sueca, ¿no? Por lo que veo, te recorres el mundo cada vez que haces un fanzine, ¿no? Sí, me gusta mucho, muy variado. Claro, luego haces una crónica de un festival, bueno, de dos, porque también metes la de Madrid Is the Dark, ¿verdad? Uh-huh. Vale, sí. Luego una sección que se llama Desvirgados por el Metal, que a ver quién no se va a acercar a leerla, esta, ¿no?, con ese nombre. Uh-huh. Luego, algo que caracteriza también a los fanzines es que suele haber un montón de reseñas. Hay un mogollón, es uno de los motivos por los cuales yo suelo comprar los fanzines, porque a lo mejor te vienen 60 reseñas en un fanzine de 40 páginas. Es que es una locura. Perdona que te interrumpa, hay un polaco que hace el Necroscope que ¿sí? te mete 350 en un fanzine en A5. 350, sí, y aparte a veces las divide 200 de bandas polacas, porque él es de Polonia. Sí, sí. 200 de bandas polacas, de lo que ha sacado en los últimos meses, claro. Sí, porque él saca uno o dos al año, imagínate. Bueno, el fanzine hace 140 páginas en A5 y es que no tiene ni para grapas, es que no se puede ni grapar. Y sí, sí, pues lo mismo te manda 350, incluso más. Sí, sí, reseñas. Sabes que recientemente ha salido una revista, pero con filosofía de fanzine, que se llama Epitaph. Sí, la conozco, sí. Vale, ok, que además creo que el señor que la ha hecho, creo que es gallego también, ¿no? No, cántabro. Es cántabro, bueno, vale, sí. Yo sabía que era el norte y que en invierno llovía mucho. Sí. Lo tenía situado ahí. Y a mí me ha resultado muy curioso que ha optado por no hacer reseñas. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo con esto, con esta decisión? A mí no me gusta, vamos a ver. A mí me gusta que haya reseñas. Me gusta que en un fanzine me gusta que haya variedad. Pero bueno, él realmente no es un fanzine. Es un fanzine. Tiene el espíritu de un fanzine, pero bueno, digamos un magazine. Y bueno, es el número uno, a lo mejor más adelante hará más. Yo me supongo que también ahí influirá que tenga menos tiempo y prefiere meter las entrevistas. No sé, son cosas personales. Tampoco es el único, ¿eh? Hay fanzines que no meten recetas. No sé si conoces el Grinding Your Guts. Sí, sí. Pues hace 150 páginas en A4 y no mete reseñas de música, mete de fanzines, 4 o 5 páginas, pero no de audio, no. Es que no, este dato que acabas de dar, de recomendar otros fanzines, si te das cuenta, es algo que prácticamente solo se da también en el ambiente de los podcasts, ¿vale? Que unos podcasts recomiendan a otros, pero yo no conozco otra actividad artística o comercial donde se haga una recomendación de la competencia, ¿sabes? Claro, es que al final tú estás recomendando la competencia, ¿no? Tu sección es literatura maldita, le llamas tú. Sí, por supuesto, sí, claro. Sí, sí. Yo reseño fanzines y hablo bien de ellos, o menos bien, pero claro, la gente tiene que saber que hay más cosas y que se puede leer más. Cuanto más se lea, mejor para todos. Sí. Tú aquí recomiendas Argura Cine, By the Saxe I Rule, Hellish Propaganda, Argiope, Desgraca, que es brasileño, curiosamente. Sí. Temple of Adoration, que va por el número 12. Y sí, y es que este fenómeno, te lo decía, que entre la gente que hace podcast, estamos continuamente recomendando otros podcasts y no estamos pensando cosas como esto no es Antena 3, de no podemos recomendar a la competencia porque nos roba audiencia, ¿sabes? Al final todo suma y hay bastante endogamia también, de yo colaboro con este y el otro me llama y historias así. Y en el mundo de los fanzines esto siempre ha sido una forma de proceder, es como lo normal, ¿no? Sí, pero incluso en las bandas de underground, antes ponías a Sartegus y tú le preguntas a Robles Sartegus por bandas que le puedan influenciar o que le gusten, y él te dice discos y grupos que le gustan. En cambio, si vas a un nivel más alto, a grupos más importantes, le preguntas, o grupos o gente de revistas, le preguntas por otras recomendaciones, ya se hacen el loco, ya no son tan sinceros. Sí, sí, yo creo que... Sí, sí. Que el underground lo que tiene, volvemos a lo mismo. Somos unos frikis. Y no es que vayamos por ahí recomendando cosas por apadrinar a los demás, perdón, por predicar a los demás. Sí. Pero si nos gusta, lo decimos, sí. Bien, ¿sabes? Otra característica que suele tener los fanzines es también introducir contenidos que no tienen que ver directamente con la música, pero sí como con una iconografía o con un mensaje o con un interés artístico. Yo no he visto, por ejemplo, revistas comerciales, entrevistas a diseñadores, a pintores, a, por ejemplo, artistas que hacen portadas para discos, o directamente recomendaciones de cine, de libros, y sin embargo, los fanzines, esto sí cabe. Sí, sí, sí. Cuanto más abierto sea el editor y más ganas tenga de contar cosas, pues las metes. Sí. El Argura, por ejemplo, que cuentas, pues lo mismo te hablo de una película, que te habla de un cómic, que mete unas viñetas del propio editor que hace cómics, libros, está muy bien. Yo creo que un fanzine tiene que ser variado. Tampoco que se te vaya de tu estilo, pero hay cabida para todos, sí, la verdad. Yo la verdad considero que un fanzine que esté hecho solo con entrevistas, por ejemplo, creo que aburre al personal. Porque además una tendencia de los fanzines es no seguir las reglas, digamos, estrictas, muy ortodoxas de lo que sería la actividad de los periodistas, de cómo entrevistan. Entonces, en un fanzine te puedes encontrar que las preguntas son más largas que las respuestas. Efectivamente, sí. Sí. Eso ya juega siempre con, a la hora de diseñar el número, lo que sea, también el editor. Yo procuro que el fanzine sea variado, que tenga entrevistas, que tenga reseñas, que tenga algún reportaje de un concierto, algunas cosas, secciones, me gusta mucho las secciones. Pero, aún así, dentro de las entrevistas, lo que decías antes, de diferentes países. Porque no es lo mismo que me cuente un sueco que me lo pueda contar un cubano o un ruso. Y luego enfocar las entrevistas, pues, para que el que la esté leyendo, pues que diga, pues mira, este está más enfocado en hablarme cosas técnicas de dónde grabó, el estudio, y a lo mejor el de Sudamérica, de cosas más de su país, para saber cómo está allí la cosa. Recuerdo hace muchos años que le entrevistaba a un boliviano de un grupo, y joder, pues que te hablo del 99, 2000, y le preguntaba si allí había sitios para comprar instrumentos, guitarras. Sí. Y, joder, que no me parece una pregunta tan ofensiva. El tío se cabreó un montón. Me dijo que se creía que Bolivia era la selva. Y claro que había tiendas de instrumentos. Cuando en Vigo había una o dos. Tampoco es que fuera una maravilla. Sí, entonces, es una pregunta lógica porque yo, por ejemplo, estoy en contacto con mucha gente de Venezuela y hoy por hoy no consiguen medicinas ni pañales. Con lo cual es normal preguntar si consigues instrumentos de música. Claro, no se lo preguntaría a un sueco ni a un alemán, pero bueno, claro. Ya te digo, cuando entrevisto a bandas sudamericanas, que me gusta mucho, pues a lo mejor pregunto cosas típicas de allí, pues de todo un poco, para saber cómo se cuesta la cosa por allí, que es distinto, sí. Pero es muy difícil, a veces. Sí, te iba a preguntar por la censura, porque es otro fenómeno que suele estar totalmente lejos de la actividad de los fanzines. Entre otras cosas porque afortunadamente no hay ninguna entidad institucional ¿vale? No hay ningún organismo que tenga que estar revisando el contenido de los fanzines, pero yo creo que yo cuando hablo con gente que hace fanzines ya no se acuerda de eso. Es decir, que no, ya no es consciente de que está realizando una actividad 100% libre de censura y con todas las posibilidades que le permite eso, ¿no? Sí, por supuesto. Al final es lo que tiene un fanzine, que escribes lo que te da la gana. A lo mejor si tienes que para una revista te cortarían cosas o te dirían que te cortaras en algo. Yo el fanzine nunca me he censurado. A lo mejor ahora con el paso de los años, que uno se hace más mayor, pues se rebaja un poco. Pero vamos, te puedo decir que fue muy mítico en el orcismo una vez a una chica de Bolivia, creo que era. Bueno, ahora me despisto, pero bueno. Le preguntaba cómo le gustaban las pollas. Y ella me contestó que a ser posible, limpias. ¿Qué te parece? Pues no, es que, censura, no, que entre amigos, aquí tampoco aplicamos la censura, con lo cual esto va a salir en antena. Hombre, esto a día de hoy a lo mejor esto está muy mal visto, ¿no? Mira, este tío, que machito, sí. Y que eres pasado, pero bueno, joder. Sí. Es un paciente de música, nadie se va a asustar por esto, joder. El metal tiene que tener ser un poco canalla. Es que siempre lo ha sido, lo tenemos en la esencia, ¿sabes? O sea, es que la música esta también surgió como una forma de que la gente pudiera mostrar su cabreo y pudiera exorcizar el demonio de estar puteado en la vida. Que hay mejor que un directo que darse de cabezazos y que el guitarrista que está encima del escenario tire una botella al público. Eso es el metal, joder. Si se pierde esa rebeldía y esa mala leche, al final es muy aburrido. Sí. Sí. Quería comentarte, José Manuel, ya para ir terminando, si podías dar la referencia de cómo se distribuye el fanzine. Cualquier persona que estuviera interesado, si hay tiendas específicas que funcionan online donde se pudiera conseguir el fanzine, o en tu caso es a través de compra directa por correo electrónico. Sí, yo la mayoría de las copias las vendo yo por correo electrónico. Hago flyers también, de estos que van en una carta que te manda el cartero. Ajá. Y ahí viene la dirección de mi casa y del mail. Y luego también siempre tengo, dependiendo del número, de algunas distribuidoras que se animan a tener el fanzine en venta. No son muchas, porque parece ser que los fanzines venden poco y la gente no los compra, pero bueno, en España siempre hay algunos que se atreven y tiran para adelante apoyando los fanzines, claro. Vale, ¿y dónde se puede conseguir Orfismo? Pues lo pueden conseguir... En la salida de misa en las iglesias de Vigo, y ¿hay otra vía? En Vigo tiene que ser en Sardo Mayenteis, que son las dos parroquias donde voy a misa, y si no por mail... Por mí me lo pueden pedir a mí a orfismocine666@hotmail.com. Cine, lógicamente, con Z. Sí. Y luego, bueno, hay distribuidoras, Bloody Production, suele tener casi todos mis números. Y luego en algunas sueltas por ahí a veces hay algunos números. Pero bueno, ahora ya no te podría decir exactamente cuáles lo hay, cuáles no hay, porque depende. Bien, estupendo, José Manuel. Te agradecemos muchísimo que hayas querido participar en este Rock Entre Amigos, en el que estamos dándole vuelta al mundo de los fanzines y las revistas, en un mundo revistas impresas y fanzines en papel, en un mundo digital y muy tecnificado. Y queríamos cerrar con otra elección tuya musical, que en este caso es una banda llamada Balmo. Sí, una banda de aquí cerca también y muy buenos amigos míos. Bien, pues José Manuel, muchísimas gracias. José Manuel González Bouza, de Orfismo Cine, casi nada, 28 años, 30 números. ¿Y el 31 para cuándo? ¿Lo tienes ahí ya previsto? Está en mi cabeza todo y espero que, si no me da un jamacuco, para abril o mayo debería estar. Y también muy, sí. muy gordito con muchas cosas. Bien, lo compraremos. Seguro que hay algún cabrón que no te ha respondido a las preguntas de la entrevista. Sí, siempre lo hay, pero bueno, al final, como esto es solo para cabrones, quien no contesta es un gilipollas. Muy bien, pues nada, nos despedimos de ti y de la hija de Satán, y también. Muchísimas gracias por estar en Rock Entre Amigos. Nada, gracias a vosotros y que os vaya bien. Venga, un saludo. Osvaldo y Marc, como habéis podido comprobar, la forma de hablar, la forma de expresarse, de contar cómo es el fanzine que lleva en este caso José Manuel, pues no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado anteriormente con Headbangers, con Hugo García. Y bueno, aquí, en el caso de que tú has cogido a José Manuel para hablar del tema de Ofismo Cine, es que has cogido prácticamente, podríamos decir, el típico fanzine más under que puede existir, ¿no? Ese que no tiene una regularidad, que sale cuando el que lo edita pues puede, tiene sus medios y lo intenta divulgar de la manera que puede, ¿no? Y yo creo que ahí está la grandeza del fanzine, ¿no? Que te puedes encontrar cualquier cosa, desde una cosa prácticamente de cuatro hojas garabateada hasta algo que parece de profesional, como los que yo digo normalmente de La Oreja Metálica o Hello Wedge al principio, ¿no? Y eso es la grandeza, aparte de descubrir de que realmente la pura esencia de lo que es nuestro mundillo son los fanzines, ¿no? Así que, Osvaldo, háblame tú primero un poquito de cómo lo ves tú, el mundo del fanzine. Sí, a ver, fue totalmente intencionado el cubrir pues la historia de un medio hecho por un aficionado como nosotros. Solo que José Manuel, en lugar de hacer podcast, pues ha estado toda la vida haciendo un fanzine de 5, fotocopiado, que a lo mejor pues lo ha hecho en la misma imprenta de toda la vida, porque eso es su fanzine, ¿no? Pero luego lo abre y resulta que tiene pues contenido como 10 revistas comerciales que te pueden salir a 50 páginas cada una, ¿no? Típico de los fanzines es la herencia, ya lo comentamos en la entrevista, ¿no? La herencia puncarra del Háztelo tú mismo. Hay que decir que para mí el fanzine tiene un interés cultural, más allá de que los que yo lea mayoritariamente sean sobre heavy metal, porque es la versión democrática de una publicación, en ese sentido de que todo el mundo en su momento podía recortar textos, imprimirlos y pegarlos en un papel. O sea, no hacía falta tener una gran inversión, ni hacía falta tener pues una redacción. En su momento, desde que existiera una máquina de escribir, que es un objeto totalmente ya desfasado en nuestra vida, ya tú podías transmitir lo que a ti te gustaba. Y luego, algo que iremos comentando hoy, seguramente en el debate, que permitía el contacto entre muchísimos aficionados, aficionados del mismo país, incluso de otros países, cuando ya dominaba una segunda o tercera lengua, que era el desarrollo de los fanzines, fue siempre paralelo a lo que llamábamos el tape trading, o sea, el intercambio de cassettes. Antes contaba Mark que pues que algún amigo se compraba el vinilo y ya ahí todo el mundo a hacerse las copias en cassette. Y los fanzines empezaron a juntar cassettes, ¿eh? Que esto tela, el decirlo ahora sí, pero que nos parece como algo absurdo. Pero en su momento, de hecho, bandas como, si no recuerdo mal, muchísimas bandas de la Bay Area norteamericana fueron conocidas gracias a algún cassette que sacó alguna compañía en asociación con algún fanzine, ¿no? Ha sido siempre un medio de comunicación entre músicos, ha permitido la creación de miles de bandas. O sea, hay bandas como Slayer, por ejemplo, que no hubieran existido si un fanzine no los hubiera permitido ponerse en contacto. De Metallica sabemos que también, gracias a que Lars Ulrich tenía un colega que iba a montar un fanzine, eligió el nombre de Metallica, ¿vale? Es que ha estado siempre en la intrahistoria. En la intrahistoria del heavy metal han estado siempre los fanzines, y yo creo que es casi milagroso el que en pleno siglo XXI sigan existiendo. Aquí solo un par de puntualizaciones. La verdad es que sobre todo para el movimiento under los fanzines han sido esenciales, han sido primordiales por esa falta de apoyo de las típicas revistas, ¿no?, más comerciales. Y aquí, como tú estabas comentando, el fanzine Metalmania es clave para el desarrollo del thrash metal en Estados Unidos y para el black metal, para el movimiento Inner Circle. Ya lo hablamos un poquito en el monográfico que hablamos del Inner Circle, black metal noruego y toda esa evolución de Mayhem, etc. Pues el Slayer Magazine, ¿no?, editado por Metalion, Jan Christiansen, que fue fundamental para ese, pues bueno, para que la escena creciese, contacto entre bandas, se organizaron festivales. O sea que hay que tener en cuenta que, claro, el nacimiento del fanzine tiene que ser under y sobre todo para apoyar esas bandas que no tienen medios, ¿no? Entonces, ya desde el principio, pues yo creo que tienen una pasión, una manera de ver las cosas que, claro, es todo lo contrario a lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Así que, Marc, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que, como bien decís, el tema de los fanzines es esencial para hacer crecer, para difundir y para conectar gente que esté metida en el underground. Porque, bueno, había falta de medios, era difícil promocionarse, bueno, todo era muy minoritario. Entonces, bueno, pues al final la propia escena era la que se retroalimentaba. O sea, había músicos, había gente involucrada en pequeños sellos, pequeñas tiendas de discos, pequeños fanzines, los que montaban los conciertos. Entonces, digamos que la propia escena es la que se retroalimentaba y, bueno, cada uno ponía su parte para intentar sacar todo eso adelante. Para mí, en el tema de los fanzines, en un fanzine hay dos aspectos que son claves para entender lo que es un fanzine, y es que sea en blanco y negro, y luego en la forma en la que de expresión. Verdad que en las revistas se opta por muchos formalismos, por tener ser muy correctos escribiendo, y sin embargo en un fanzine todo eso se deja de lado. Es más un lenguaje muy coloquial, un lenguaje en el que no importa si hay palabras malsonantes, en el que no importan tanto los formalismos, ni tanto el orden, ni tanta la estructura. Entonces es todo muy visceral, muy de de expresar sensaciones, emociones, y bueno, pues es, para mí eso es parte de la esencia. Efectivamente, yo lo y a la hora de bueno, de coger un fanzine, de leerlo, de cuando lo vas a comprar, sobre todo esas primeras veces, ¿lo vas ya a leer desde un punto de vista completamente diferente a cuando coges una revista normal? ¿Ya vas preparado con la mente, con un chip diferente? ¿Vosotros lo habéis visto así? Porque para mí era completamente diferente comprar un fanzine. Ya mi mentalidad cambiaba por completo. Me iba a esperar. Es como si me esperase que me sorprendiese más las opiniones, lo que ellos piensan, su manera de hablar, su manera de expresarse, qué podían hablar de los discos, las entrevistas, a lo que era una revista formal, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Yo, ¿vosotros ya desde el principio os dais cuenta de que los fanzines tienen algo especial? ¿Os cuesta de verlo? Sí, Quique, comentar que el tema musical que ha sonado con la entrevista, ¿vale? Que no lo hemos dicho antes, creo, es de una banda gallega que se llama Sartegos, ¿vale? Y el corte se llama Sangre de Noite, que antes empezamos a hablar ya directamente después de esta entrevista, creo que no lo comentamos. Tienes razón. Mira, yo lo que hago es, me he dado cuenta de que bajo totalmente mi nivel de exigencia y aumento totalmente el nivel de permisividad ante lo que me voy a encontrar en un fanzine. Porque ya sé que lo ha hecho pues alguien que podría ser un colega mío, ¿bien? Y que no voy a esperar que sea muy, muy profesional, que tenga que guardar todas las formas, por ejemplo. También hay que dar por hecho que me puedo encontrar contenido o formas de expresarse o alguna opinión que totalmente en contra de mi ideología, porque en el mundo de los fanzines hay de todo, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Yo recuerdo en algún fanzine que lo hacía, no quiero ni nombrarlo porque me parece que la persona que lo hacía es gilipollas, básicamente, y además es canario, que el tío, recuerdo en una entrevista que se había puesto entrevistando a Sentinex, una banda, no sé si les suena, una banda de death sueco. Bueno, pues había como tres o cuatro preguntas que lo que eran una exhibición de homofobia pura y dura, o sea, porque los maricones esto, los maricones para arriba, los maricones para abajo, y no tenía ningún sentido entrevistar a una banda sueca a través de un correo electrónico y preguntarle eso, ¿vale? Y ponerse ahí como todo machote en un bar de Vox, ahí con la cerveza a la mano, diciendo lo que le harías a un tío si sabes que es homosexual, ¿no? Y en el siguiente número le escribe alguien, un lector, diciéndole: oye, me he sentido ofendido, ¿por qué tienes que hacer este ataque y tal? Y que el señor del fanzine le responde: pues te vas a la mierda, puto maricón, no quiero que sigas leyendo mi revista, espero que no me infectes comprándomela nunca más, etcétera, ¿no? Te vas a encontrar salidas de tono monumentales así con otros temas, ¿no? Puedes encontrarte algún fanzine, me he encontrado alguna alegoría nacionalsocialismo. Me he encontrado alguna a un antisemitismo, por ejemplo, muy descarado. Entonces digamos que tienes que contar que como no pasa ningún filtro, algo que hablo con José Manuel en la entrevista, es solo autocensura. Entonces eso no sigue ningún canal de revisión, con lo cual si la persona que lo hace filtra su ideología o tiene cierta pedrada, pues va a ser inevitable, que te lo vas a comer y luego ya decides no comprarlo más, lógicamente, ¿no? Pero esto no deja de ser como aquello que el riesgo que asumes, porque luego lo ganas en naturalidad, en espontaneidad, en que las cosas se explican muy claramente, que no hay medias tintas, por ejemplo, hay muchísima independencia, te da igual que el sello le parezca mal, que tú hayas dicho que el disco es muy malo, ¿sabes? Que te importa un bledo cuando haces un fanzine, ¿no? No te preocupa lo más mínimo, no estás en eso. Y la gente pone mucho corazón, ¿vale? Porque a lo mejor estás ahí 6 meses preparando un número, ¿no? Es lo que hablaba José Manuel en la entrevista, de que a lo mejor estás deseando que tal banda te responda a una entrevista que has enviado por correo electrónico, y los tíos te dan larga, y de repente pues han pasado 8 meses. Había un fanzine que ya no me recuerdo, no, creo que era el Hellfire Cine, creo, que es de tamaño Dina 4, de estos gigantes, que se hacía en España, que me acuerdo que en las entrevistas, con toda la mala leche del mundo, el tío que lo hacía, el fanzine, o que lo hace, te ponía al comienzo de la entrevista la fecha en la que había enviado las preguntas y la fecha en la que le había enviado las respuestas. Y era como una pequeña venganza para decir, mira, estos cabrones han estado 8 meses para responderme a 5 o 6 preguntas, ¿no? Bueno, Marc, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo cuando coges un fanzine, cuál es tu perspectiva? Yo cuando cojo un fanzine, lo que busco es leerlo de cabo a rabo, por lo que comentábamos antes, porque el que lo ha escrito teniendo muchos conocimientos. O sea, ahí sabes que ahí no hay ningún interés económico, ahí lo único que hay es pasión. No te diré que haya ni a veces ni ganas de hacerlo bien, sino ganas de hacerlo y de expresar y de explicar lo que uno escucha, lo que uno entrevista y con quien habla. Entonces, esa pureza no la encuentras en ningún otro medio, de digamos, convencional o en ningún otro medio para difundir metal. Sí que es cierto que generalmente el tema de los fanzines es de metal extremo, entonces, también asocias lo que comentaba Osvaldo, sabiendo las muchas polémicas que hay, sabiendo que hay menos filtros, también coges y tienes en cuenta pues eso, que te puedas encontrar según qué ideologías, políticas, religiosas, homófobas, de cualquier tendencia sexual, lo que tú quieras. Si te lo encuentras en un disco, obviamente te lo vas a encontrar en un fanzine. Pero sabes eso, que corres ese riesgo y que es lo que hay. Pero tú cuando llegas a un fanzine generalmente ya llevas un bagaje detrás. O sea, no coges un... Es difícil encontrar antes un fanzine que una Metal Hammer. Con lo cual, cuando tú llegas al fanzine, lo que no ha filtrado el redactor lo filtras tú. Yo personalmente soy de los que prefiere un lenguaje más políticamente correcto, algo más neutral, mantener un poquito más la forma, pero entiendo perfectamente que en una editorial se puede decir es que esto es una mierda, o lo hago porque me salen los cojones, o yo qué sé, cualquier expresión de este tipo. Bueno, es habitual y es recurrente en muchos sitios, pero yo personalmente prefiero algo un poco más formal. Sobre todo la independencia y la pureza lo que más valoro yo del tema de los fanzines. Claro, vamos a escuchar el tema que ha elegido Osvaldo. Preséntanoslo, Osvaldo, porque has elegido este tema que suene, uno de esos temas cañeros que a ti te gusta de vez en cuando repescar para rea. Sí, a ver, es la aportación transmetalera del programa, que creo que no habíamos pinchado hasta ahora transmetal, sino otros estilos. A ver, yo he elegido esta banda porque es la típica banda que descubres en un fanzine que de otra manera seguramente no descubrirías nunca. Y son unos canadienses de Winnipeg, que es como ser de un bosque de Vitoria, en el sentido de que esta zona es bosque puro en Canadá. O sea, es una zona 100% rural. Y no es precisamente la escena que te puedas encontrar en Toronto o en Nueva York o en Washington, ¿no? De bandas. O sea, es como una gema que te encuentras ahí en medio, ¿vale? Un gran grupo que ha sacado tiene muy poca producción, tiene una demo y el disco completo del que vamos a sacar un tema que se llama Victims Beyond All Help. Y bueno, ¿qué tiene esta banda? Pues que para mí es lo que yo hubiera querido que Sepultura hiciera antes del Roots. Eso es lo que tiene esta banda. Es decir, si alguien ha escuchado todos los primeros discos de Sepultura, escucha a esta banda, a Visage, y piensa, bueno, es lo que yo quería que Sepultura hiciera justo después del Arise, y hubiera sido pues un trío de discos impresionante. Y ya con esto creo que nos hacemos una idea de por dónde van los tiros. Pues bueno, vamos a escuchar entonces estos Besides, el tema Death del álbum Victims Beyond All Help. Yo, una de las cosas que más me gusta de los fanzines es que me lo creo. O sea, estoy leyendo y me creo pues prácticamente todo lo que me escribe, ¿no? Lo diferencio sobre las revistas porque lo veo mucho más sincero, como estamos diciendo, más humilde, una forma de explicarse también mucho más de nosotros, ¿no? De ir por la calle, después cada uno tiene su estilo. Pero claro, también es verdad que tienen una variedad, una cantidad de formatos. Pueden haber A3, A4, A5, en blanco y negro, en color, con grapas, sin grapas, gordos, de 4 hojas. O sea, la cantidad de formatos que hay de los fanzines es inenarrable. Y lo curioso es pues que pueden haber fanzines con ansias de profesionalidad, que por ejemplo, como decimos continuamente, pues La Oreja Metálica, que para mí siempre ha sido un fanzine referencia. Actualmente ha salido Epitaph, por ejemplo, en Cantabria, que lo lleva Kini, de Caronte, que también ha estado Mordor, me parece, que también tiene ese formato más profesional en su época Necromance. Y yo creo que hay una cantidad de variantes, una cantidad de formatos que también hace que el mundo del fanzine sea tan rico, ¿no? Porque normalmente, no sé si os habéis dado cuenta, de cuando un formato es mucho más parecido a un profesional, suelen ser fanzines con temáticas más genéricas, y cuanto más under son los fanzines, suelen ser temáticas mucho más under o extremas, ¿no? ¿Vosotros lo habéis visto desde ese punto de vista, Osvaldo? Sí, a ver, el fanzine y los sonidos extremos van de la mano. De hecho, a veces da la sensación de que los fanzines es lo que ha creado el propio metal extremo, como si fuera un frente vivo, para poder llegar a todo el mundo. Porque no cabe en emisoras comerciales, antes lo dijimos, o sea, el pirata nunca iba a pinchar a Bullseye, por muy buenos que fueran, o que el pirata no sabía ni lo que era el black metal, y Mariano Muñoz, yo recuerdo que tenía una sección que traía un invitado y tocaban tres temas también, metía tres bandas de metal extremo y para de contar. O sea, eso es lo que te podías encontrar. Entonces, el metal extremo yo creo que es como un ente en sí mismo, que está vivo, y entonces es como un virus que tiene que sobrevivir. Y entonces parece que los fanzines es como una creación que le permite seguir vivo. Y junto con el metal extremo, que sabemos que es siempre ha sido los sonidos dentro del heavy metal, más expandible, más en contacto con todo, ¿vale? Con todos los temas, porque luego tienen contacto con la ciencia ficción, con el terror, con el cine, con la literatura, con un fanzine, un poema de Baudelaire, o te puedes encontrar un listado de películas de terror italiana de los años 60, por ejemplo, ¿vale? O entrevistas a los autores de los logos, a los diseñadores gráficos, ¿vale? Los fanzines se nutren de todo eso que la comercialidad oficial no le va a prestar atención, porque no es difícil que alguien ya compre una revista, no la va a comprar porque aparezca en portada el diseñador del logo de Emperor, por ejemplo. Pero ese diseñador te puedes encontrar en tres fanzines que le hacen tres entrevistas distintas, por ejemplo, ¿no? Eso eso se ha nutrido siempre. Y claro, los que nos apasiona saber de todo, como decía antes Mark, que me creo todo, pues tienes que disfrutar del fanzine, porque al final es como que te está abriendo la oportunidad de entrar en contacto con otra manifestación cultural del heavy metal que no vas a encontrar por otra vía. Sí, pero yo quiero hacer dos puntualizaciones sobre lo que comentáis. Fijaros en dos diferencias que existen entre las revistas y los fanzines. Estábamos hablando en la primera parte del programa sobre las portadas, que si sacaban a las bandas grandes, bandas comerciales, porque había que vender. Si miráis muchas fanzines, y tengo por ejemplo aquí los dos últimos números que el Hellfire ha publicado, en portada no aparecen bandas, aparecen dibujos de diseñadores. Pero no aparece una banda en portada. Aparecen los logos o los nombres de las bandas que van a entrevistar, pero no aparece una banda concreta en portada. Y luego, fijaros otra diferencia. Comentábamos antes, Quique, el tema de que, por ejemplo, la Heavy Rock, te venían entrevistas de media página y decías, ostras, es que cuatro preguntas, es que no te sabe a nada, la entrevista da la sensación que es un compromiso, que alguien ha pagado, que lo que sea. tú coges, comparas media página de cualquier banda, da igual la que sea en una revista, y media banda en un fanzine, y la media página que hay de una banda en un fanzine, te la crees, sí, pero vamos, a rajatabla, y dices, hostia, media página, a la banda que sea, de donde sea, es porque esa banda realmente merece la pena. Sin embargo, si te la encuentras en una revista convencional, crees que está puesta ahí como un pegote. Sí, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Aparte de eso, nos da la sensación también que los artículos, ese no tener límite de los fanzines, porque los fanzines trabajan de una manera completamente diferente. Yo, por ejemplo, de los que tengo más números, hay uno que compraba en Valencia, pero que llegaba de Madrid, que era Fanancine, que era de dos chicas que a veces colaboraban con El Pirata, La Oreja Metálica. Y tengo alguno más, Bajo Cuerda, creo que tengo alguno más, tengo Crematorio, tengo el Then and Now, que también era de Madrid, y había uno, que ese yo no lo pillé, pero sí que escarbando lo descubrí, que era un fanzine que se dedicaba solo a poner bandas cuyos letreros, cuyos logos no se podían leer. Se dedicaba exclusivamente a este tipo. Bueno, pues, cada uno entonces, tiene su editorial, Claro, claro, eso hablaría de grindcore y de black metal y, bueno, metal. Y algo de metal, ¿no? Que, claro, son, que no se les entiende. Claro, claro. Que no se entendiesen los logos. Pues, imagínate, la portada sería súper fácil de hacer. Es que... Sí, seguramente luego, cuando pones el disco de alguna de esas bandas, tampoco se les entiende lo que canta, seguramente. Sí, pero os digo una cosa, las reseñas, sobre todo, os daba la sensación, y eso tú, Mark, no sé si tú en Hello Wage entraste cuando ya era revista o todavía era parte de fanzine, porque me daba la sensación que, exceptuando momentos puntuales, eran mucho más duros a la hora de puntuar los discos. Bueno, era todo más sincero, y es lo que te digo, al haber independencia de que no te tienes que casar con nadie, con discográficas ni nadie, tú en una reseña te expresabas con libertad y luego puntuabas al disco con la nota que tú creías, independientemente de quién lo fuera a leer o quién lo fuera a recibir. O sea, yo realmente, el día que tuve plena conciencia de que lo que escribía era importante, y no porque lo escribiera yo, fue el día que llegué a un kiosco, no recuerdo lo que iba a comprar, y vi a un chico que salía con la Hella Wedge por la puerta. Se había pagado 6 euros por leer lo que escribíamos nosotros, por leer lo que escribía yo. Y ese día dije, joder, cuidado con lo que escribes, que la gente paga por leerte. Hablo de leerme a mí en representación de todo el equipo, por supuesto, pero que te das cuenta que el día que alguien paga por ver lo que tú estás haciendo, joder, me dio por tragar saliva y pensé que igual esto es serio, ¿eh? Es que vendíais discos vosotros en aquella época, no se podía escuchar, no había oportunidad de descubrir grupos, y nosotros, los lectores en aquella época, nos guiábamos por los, entre comillas, gurús del metal, que era la gente que escribía en los fanzines, en las revistas, en etc. Cuando se dice gurús, se... lo digo sobre todo referenciándome a los directores o a los grandes críticos de las revistas nacionales, ¿no? Pero luego había una serie de gente en fanzines que también eran gente importante y que tenían mucho seguimiento. Y para mí, por ejemplo, los de La Oreja Metálica, yo sabía que era gente dura. Era gente dura a la hora de, por ejemplo, a mí Lucky me comentó un poquito por detrás que con La Oreja Metálica pues tuvieron sus más y sus menos, no por nada, sino porque, hombre... les costaba, ¿no? Era gente dura a la hora de retratar y de reflejar lo de los discos, ¿no? Tú eres un sello discográfico que crees que tienes un buen producto, pero a veces tu perspectiva es muy diferente a la de un tío que está recibiendo continuamente discos de un mogollón de discográficas, ¿no? Entonces, todo eso son puntos de vista diferentes, pero sí que lo ves que es gente que no juega, que no es fácil, ¿no? Y eso es también bonito para un tío que está leyendo algo y se lo cree, que es lo que estamos diciendo. Claro, tú al final tienes que generar confianza y tienes que generar credibilidad. O sea, yo no tengo que decir que es que el último de Morbid Angel es muy bueno si no lo creo. O sea, es que el lector del metal extremo en su gran mayoría no es el mismo que el Metal Hammer. Entonces busca otra cosa, busca credibilidad, busca lo que hablábamos antes de que sigues un poco al comunicador. Y tú sabes que yo leía, por ejemplo, una reseña, yo que sé, de Yulcan o de sí. o de Jordi de los Reyes o de Oda Fuentes o de Edu Tuset o de alguien. Sí, sí. Y ostras, cuando tú has leído varias, tú sabes de qué pie calza esa persona. Tú sabes si tus gustos son más o menos parecidos. Entonces, bueno, eso es a base de seguir un poco la historia de ese medio, de ver un poquito de, bueno, pues a quién tienes que leer y a quién no tienes que leer, o qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces tú, al final, ese redactor, aunque tú no lo conozcas en persona, te genera una confianza. Y al final tú acabas creyendo en el criterio de esa persona. Esa es la importancia del fanzine, y esa es la importancia de los medios independientes, no es otra. Es el generar un criterio que la gente vea que es honesto. O sea, tú vendes honestidad y conocimiento, no vendes otra cosa. Sí, sí. Al hilo de esto, honestidad y conocimiento, quería leer, tengo aquí un fanzine, el Grinding Your Guts, que curiosamente con ese nombre luego se edita en castellano. Buen fanzine ese, Osvaldo. Sí, sí, sí. Algún número tengo yo también, ¿eh? Sí, sí, es que son enciclopedias, como decía antes, ¿no? Y el trabajo que hay detrás... más extensas que las del Grinding. Sí, es que lo que iba... Esto como comenté también en la entrevista de Orfismo, que hay preguntas más largas que la respuesta, ¿vale? voy a leer una pregunta, ¿vale? Dice el chaval, como he comentado en la segunda pregunta de esta entrevista, ese split que tu banda grabó con otras bandas aparece editado a finales del 2013 y lo hace como una coedición, atentos, coedición entre el sello español Emocaus Record y el italiano Human Discount Record. Si bien el split fue editado allá por diciembre de 2013, los temas de tu banda, que se llama Sang, que son catalanes, sangre, incluidos en el que llevaban grabados desde marzo de ese mismo año, por lo que según parece los tenía guardados a la espera de poder editarlos de alguna forma. ¿Cómo surge la posibilidad de editarlos en este split a cuatro bandas junto a los grupos anteriormente mencionados? Y solo he leído la mitad de la pregunta. O sea, esta gente es que te hace dos carreras universitarias para luego hacer una entrevista, pero es que luego está respondiendo. Tampoco sé qué queda atrás, porque hay un momento que le pregunta, dinos algunas bandas que actualmente nos recomendaría. Vale, pues, son exactamente 53 bandas, las 53 bandas que las he tenido que contar, y una de ellas, por cierto, se llama, a ver, que la tengo por aquí, Gonorrhea Pussy, Ripping Organs, Harmony Fault, Piogénesis, y una que me gusta mucho, Fractura de Pene. Pues nombra 50 bandas solo en una respuesta, y eso es en una entrevista de 8 páginas. Eso es lo que tengo que encontrar en un... Sí. Claro. También es verdad, y eso sí que lo he vivido yo, en el sentido de que para mí, en mis épocas antiguas, para yo conseguir un fanzine, yo me las veía y me las deseaba, ¿no? Porque tenía que depender de ir a Valencia, descubrir, conocer, saber exactamente. Y yo, en ese aspecto, lo he tenido bastante complicado. Entonces, mis colecciones de fanzines están muy limitadas. Aparte de que, en aquella época, también era yo muy fan del cine de terror, del cine gore y todo eso. Y fanzines también de terror y gore, que podíamos ponerlos parejo al heavy metal, en el aspecto de under y todo eso. Pues la verdad es que tenía bastante seguimiento y tengo algunos, pero tampoco tengo tantos, ¿eh? Yo en ese aspecto a mí me costaba mucho más conseguir pues todo ese tipo de productos, ¿eh? Yo tengo unos cuantos, pero sí que es verdad que he comprado los que he tenido un poco más a la mano. Claro. Otra de las características del tema de los fanzines es que no es fácil conseguirlos. O sea, no vas a encontrar un gran kiosco. La gran mayoría de tiendas de discos no hay fanzines tampoco. Entonces, no es fácil. Entonces, o estás un poquito al caso. Pues claro, no es fácil conseguirlos porque tienes que andar pidiéndolos para que te los envíen por correo ordinario a casa, y porque la periodicidad del fanzine, claro, es muy regular. O sea, habrá alguno que te salga cada 6 meses, otro cada año o otro cada 2 o 3 años. Porque el lector del fanzine no busca actualidad, busca profundidad y conocimiento. Con lo cual, no puedes esperar que todo sea actual. De hecho, tú compras fanzines, porque a mí me ha pasado, editados a lo mejor hace 2 o 3 o 4 años, y los lees con la misma devoción que uno que se ha publicado la semana pasada. Porque, ya digo, no busco actualidad. Claro. Osvaldo. Sí. Yo resaltaría bien la capacidad de adaptación a los medios económicos que tiene la gente que hace los fanzines, porque te encuentras una diversidad de formatos, por ejemplo, que en el mundo comercial editorial no existe. Hay fanzines en DIN A5, en DIN A4, te los encuentras en otros formatos, a lo mejor apaisado. Se permiten muchísima libertad que de otra manera, pues no, en una revista profesional seguramente no se haría. Y otra cosa también que comenté con José Manuel de Orfismo Cine es que la construcción esa del tejido, eso que hablábamos de estructurar, ¿no? De permitir que exista un esqueleto más allá de la venta de discos, por ejemplo, o de DVD, está el hecho de que los fanzines se recomendaban entre ellos. Y esto es algo que no está presente seguramente en ningún otro producto que conozcamos. O sea, tú no ves, yo leo cómics, por ejemplo, y en los cómics de una editorial nunca te van a recomendar a los cómics de la otra editorial, lo cual es lógico, ¿no? Si un periódico es de un grupo editorial y te va a hacer reseñas de libros que han salido al mercado, siempre va a tirar de los libros que ha publicado su propia empresa. Y en televisión ocurre lo mismo. Si a lo mejor te das cuenta que La Sexta y Cuatro han opinado lo mismo en un informativo, es porque pertenecen al mismo grupo editorial. ¿Vale? Que luego tiene un periódico online que te publica las mismas noticias o las mismas mentiras. ¿Vale? Pero no hay un cruce de ese tipo, no existe ese trabajo colaborativo. Sin embargo, tú te abres uno de estos fanzines y te está recomendando 8 o 9 fanzines más, que tú dices, pero vamos a ver, esto comercialmente hablando es un suicidio, porque si alguien tiene nada más que 10 euros para pillarse un fanzine, a lo mejor le recomiendas a uno portugués y ya no te va a comprar el tuyo, ¿no? Pero es que les da igual, no les importa, porque no... Nunca tienen el interés económico como el principal. Efectivamente. Es que claro, tú imagínate, si aparte de que no hay una comunidad, digamos, asociativa dentro del metal más convencional, a nivel de bandas, a nivel de medios, de comunicación, a nivel de discográfica, o sea, si es que todos son envidias, todos son rencores, todos son... lo hace mal, todos son críticas, todos son, si yo voy a tu concierto tú tienes que venir al mío. O sea, es que es algo incomprensible. Podríamos ser una comunidad fortísima y entre nosotros nos debilitamos porque, bueno, pues porque no queremos saber o no queremos ayudar o apoyar al de al lado. Y había un vídeo precisamente, y esto no tiene nada que ver con los fanzines, de Óscar Sancho de Lujuria hace unos días, en el que a raíz de que compró un vinilo de una banda, le recomendó a otra, escúchate a esta, escúchate a la otra, y poco a poco el nivel asociativo, el nivel de comunidad se va extendiendo, y sin embargo a nivel de revistas, eso es impensable completamente, porque los medios, entre ellos prácticamente no se tragan los unos a los otros, y sin embargo en el underground es todo lo contrario, o sea, es asociaciones a nivel cultural, a nivel musical, colaboraciones a nivel de medios de comunicación, de fanzines, de recomendaciones, de apoyos entre bandas, no sé, es que es como si viviéramos dos realidades completamente distintas, y la de los fanzines lo que apoya es toda esta comunión entre personas que están involucradas, pues eso, en músicos, fans, organizadores de conciertos, redactores, todo. Claro. Mira, vamos a escuchar el tema que ha elegido Mar Gutiérrez. Blind Guardian, Tommy Knockers, demasiado sabéis que para mí son una de mis bandas fetiche. Así que, Mar, ¿cómo es que has elegido este tema? Pues sinceramente, porque me esperaba que ibais a venir todos con metal más extremo, porque normalmente los fanzines se asocian al metal extremo, y pensé, vamos a ver, tenemos que ver algo que sea un poco menos convencional, que suene un poquito underground todavía, pero bueno, vamos a algo que no va a sonar, seguro que algo que no va a traer ni Kike ni Osvaldo. Yo pensé en Flamewire, que también es una de mis fanfaces, y creo que domino que ese es un tema que no está muy explotado. Entonces, bueno, pues ahí es lo que vamos a escuchar ahora. Sí, de su primer disco podríamos decir grande, ¿no? El Tales of Twilight Zone. Sí, sí, el Tales es, bueno, el disco con el que empiezan a romper molde, luego llegaría el Somewhere Far Beyond, sí, y el Imagination from the Other Side, que ya los acaba de consagrar, pero sí, el Tales es que es un orgasmo prolongado, a nivel musical. Sí, sí, sí que es verdad. Bueno, pues vamos a escucharlo y ya nos vamos a encaminar al final del programa. Bueno, pareja, yo sí que es verdad que os digo que mi vida de fanzines y revistas ha ido muy parejo. No he sido un tío de comprar muchísimos fanzines, he sido más de comprar revistas por esa facilidad. Sí que os digo que tenía más respeto cuando me ponía a leer un fanzine por esa sinceridad, ¿no? Esa humildad o esa... Quizás también el que la gente cuando escribía, pues escribía con conocimiento y a lo mejor las revistas... Pues bueno, tienen una serie de redactores y a lo mejor a alguno le tocaba algún tema que no le gustaba o algún disco que no tenía conocimiento o no era muy ducho en ese tema y se ponía a escribir, y eso también lo notabas mucho, ¿no? Yo en ese aspecto pues le daba mucho valor a los fanzines por esa pasión y ese amor. Y una vez estamos aquí, hablaros un poco también de la comparación de fanzines, podcast, revistas, programas de radio, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces en REA, ¿no veis que los podcasts pues prácticamente son los fanzines de la antigüedad, de antes, de hace unos años, aunque todavía existan en papel o en digital? Pero los podcasts estamos tomando un poco ese relevo, ¿no? Sí, totalmente. No sé, Marc, si quieres hablar o... No, te dejo porque yo, vale. Que llevo un rato que no paro. yo quería decir que antes fuera de micro... habíamos hablado de desafiar a los de Corsarios, que hicieron un especial sobre Blind Guardian, incluyendo a Pablo Mayoral, que es colega nuestro, que queremos pegarnos con ustedes, Corsarios, por el especial que hicieron sobre Blind Guardian. A ver si quedamos en la casa de campo y pues nos pegamos algo, porque no estamos de acuerdo con las afirmaciones que se vertieron en ese programa. Tampoco, Osvaldo, y tampoco recomendamos su programa. No, esto para hacer eso, la plasmación de del mundo de los fanzines, sí. Aquí a un podcast, que estamos hablando de otro podcast y ahora la gente va a escuchar Corsario, Quique, claro. Y va a pasar de nosotros. No, esto era una broma por lo de Blind Guardian, la casualidad que nosotros tres adoramos a Blind Guardian, yo les adoro, y bueno, lo hemos bromeado con Pablo Mayoral, ¿no? Sobre... El programa que ellos hicieron, sí, de Real. Pues que no estábamos de acuerdo, pero que mira, nos encanta Corsario y especialmente Rocío, que la echamos de menos en Corsario. Bueno, sobre lo que dices, Quique, yo lo tenía aquí anotado, tío. Es que lo tenía tal cual, ¿sabes? Claro. Si los podcasts habían sido ahora el cuerpo que recogía, que contenía, pues el espíritu eso de los fanzines. Lo que afortunadamente está manteniéndose en diferentes cuerpos a la vez, porque ese espíritu combativo del underground, digámoslo así, sigue estando los fanzines, que se siguen produciendo, se siguen vendiendo, y luego está la opción de los podcasts. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Que las revistas tradicionales ahora, en un programa de radio, serían bandas de estadio puro y duro, y si sale otra banda que a lo mejor está despuntando, tipo, digamos, Pagan Altar, por ejemplo, o una banda así como Amarante, ¿vale? Por nombrar bandas que quieren abrirse camino comercialmente hablando, pues pagarían para estar en esa emisora. Pero en los podcasts, primero, tenemos muchísima libertad. Yo es uno de los motivos por los cuales estoy en Rock Entre Amigos, porque que puedo decir lo que me sale de dentro, puedo discutir, puedo expresar opiniones, puedo proponer, podemos hablar de bandas o de movimientos que se están quedando un poco atrás porque no entran en ese círculo comercial. En realidad, Quique, ¿de cuántas cosas hemos hablado que nunca aparecerían en un programa de radio convencional? Vale, aquí hemos hablado de mil temas, ¿vale? Tommy Knocker, si no me equivoco, por ejemplo, es uno de los temas en los que se utiliza algún título, algún libro de Stephen King, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vale, pues eso... nunca te lo van a contar, nunca te lo va a contar lo va a comienzar, por ejemplo, vale, te va a decir cuándo son las próximas fechas de conciertos de la banda, o si ha vendido muchos discos, o las críticas que ha recibido en Alemania, pero no te va a contar esto, ¿sabes? Y entonces, yo estoy convencidísimo de que los podcasts son el espíritu ese de los fanzines llevado a la radio. Marc. Bueno, yo creo que os compro que los podcasts son los fanzines llevados a la radio, pero me gustaría puntualizar también que vamos a partir de la base que en grandes emisoras, que no sean Rock FM, No hay rock, no hay metal, con lo cual tampoco sabemos qué cariz tendría un programa de heavy en una radio grande. Bueno, sí lo sabemos, sabemos que sonarían las bandas grandes. Claro. Pero luego hay un montón de radios, radios municipales, radios comarcales, donde hay programas de metal, como puede ser el Octavo Día en Radio Cornellá, como puede ser la Bella Escola, que es traducido del catalán la Vieja Escuela, en Radio Tortosa me parece que es, seguro que en vuestros pueblos hay programas de radio, donde ahí la única limitación que tienes es de tiempo, si tienes una hora, dos, tres, lo que te dure el programa, pero que luego a nivel de contenidos no tienes filtro, tú eliges quién suena, por qué suena, explicas lo que tú quieres, tienes a contertulios que quieres tener, lo único que tienes que hacer es mantener un poco las formas y el orden, y no meterte en camisa once varas a niveles, políticos y demás. Pero salvo eso, creo que en radios municipales se puede hacer algo parecido a lo que sería un podcast, a lo que sería un fanzine elevado a la expresión de la radio. Y yo creo que eso es otra fuente de información que quizá podría relacionarse con el tema de los fanzines. Bueno, sí, sería un conglomerado entre webcines, los fanzines que todavía se editan, páginas web, podcast, algún, como tú estás diciendo, algún programa de radio de emisoras postprovinciales o locales. Es verdad, ¿no? Pero quizás esa confraternidad, quizás ese tipo de temas, la poca limitación de tiempo, un podcast no tiene límites. Quizás un fanzine, el límite que tiene es el que lo hace, el límite que quiere ponerlo, si quiere hacer un fanzine de 4 páginas lo hace de 4 y si quiere hacerla de 200 lo hace de 200. Sí que es verdad que el podcast tampoco tiene esa obligación de ser semanal ni quincenal, también tiene una cierta libertad, ahí ya depende de la cantidad de gente que te pueda seguir o no seguir, pero yo creo que sí que más que nada era el reflejo, ¿no? La sensación que te da los podcasts a la hora de cómo pueden estar enfocados, ser más enfocados a un tipo de temas, más genéricos, ¿no? En ese aspecto yo creo que se reflejan muy bien a lo que eran lo que son los fanzines, ¿no? Yo en ese aspecto sí que lo veo bastante similar en todos los aspectos, ¿no? Tanto a la hora de enfocar los temas, cómo divulgarlos, cómo hacerlos. Yo creo que sí que tienen muchísima semejanza. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sería el medio más más parecido al fanzine, el podcast. Yo comentaba el tema de las radios porque, hasta cierto punto pueden tener similitud, pero sí que es cierto que el podcast es lo más parecido a un fanzine en tanto en cuanto pues el do it yourself, ¿verdad? El hazlo tú mismo y tú eliges dónde, cuándo, cómo y todo. Y el hecho de no tener una periodicidad marcada, también esa es un factor que te acerca mucho al fanzine. Aparte de eso, Mark, ¿no te da la sensación de que los web themes, o sea, lo que serían las páginas web, revistas digitales, no han terminado de explotar y se han quedado, yo creo que han perdido mucho punch, han perdido mucho de esa sensación que teníamos al principio, ¿no? De poder llegar a más gente. Parece que a la gente le cuesta mucho leer, por decirlo de una manera, en pantalla. Bueno, claro, a ver, yo leer en la pantalla me cansa y me cuesta. Entonces, lo que para mí el valor que tienen las páginas web es que es la inmediatez de la noticia. O sea, igual que no tiene sentido hacer una crónica de un concierto en una revista, porque el concierto puede ser del mes pasado y ese concierto ya no le importa a nadie, todo lo que es de información inmediata tiene que ser en formato online. Y para mí tiene que ser texto breve, muchas fotos, tiene que ser algo visual, tiene que ser algo de leer poco y todo muy en plan flashes. Y entonces lo que es en cualquier texto, cualquier reportaje en profundidad, ahí es cuando entra en juego un fanzine. Ahí es donde te puedes explayar. Hemos entrevistado esta semana aquí, que hemos publicado la entrevista con Arcángel, y te comentaba yo en privado, te decía, lo que luciría esta entrevista en papel, porque es una entrevista muy extensa, donde se explican muchísimas cosas de una realidad como es la de Venezuela, la de una banda en Venezuela que lleva un mogollón de años, y que eso en formato papel luciría muchísimo. O sea, yo me intento imaginar eso en un Grinding Your Boots o en cualquier otro fanzine, y eso sería espectacular. Sí. Y eso que hablamos del blanco y negro. Y sin embargo, en web, por muy bien que lo hagas, por muy bien que lo vistas, bueno, no deja de ser un pedazo de tocho que, como no sea alguien que vaya en un viaje de tren largo o de bus grande, cuesta que la gente pueda mantener la atención, porque ya de por sí una pantalla cansa como para que encima sea un texto larguísimo. Tienes toda la razón, Mark, pero ¿sabes qué me jode mucho? Cuando entro en una reseña o entro en cualquier sitio y me pone 2 minutos de lectura o 4 minutos de lectura, tío. Es que me da la sensación como... Tranquilo, que son 2 minutos. Puedes leer tranquilo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte, tío? ¿No te da la sensación de que aquí pasa algo? Porque tú, por ejemplo, en tu webzine, podríamos decir webzine, ¿no? Perfectamente. Sí. Realmente es un fanzine. Lo que tú estás haciendo, de calidad, de color, como te permite pues los medios de la red de internet, pero tiene el carisma, la esencia de un fanzine, ¿no? Bien hecho, bien estructurado. Y coño, yo entro a tu página y no me da la sensación de tener que leerlo todo inmediatamente con esa sensación de va a leer, va, me interesa que un lector más que otra cosa, ¿no? Y entro en otras páginas web y veo lo de 2 minutos de lectura o 4 minutos de lectura y, joder, me quedo frío, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también depende de lo que busques. Claro. Si buscas inmediatez, hombre, yo no te digo que en Empire no publiquemos alguna noticia en plan inmediato. Bueno, son noticias. Sí, alguna publicamos. Claro. Pero intentamos, publicamos lo que nos apetece, cuando nos apetece y ya está. Y entonces, yo qué sé, es que AC/DC sacan disco nuevo, ya está la reseña colgada. Eso es inmediatez. En Empire no lo vas a encontrar, pero si te vas a muchas otras páginas, pues lo han publicado en estos días. Bueno, pues sí. Yo cuando busco un contenido en internet, yo por ejemplo busco una reseña de un disco en internet, yo no quiero que me expliquen el tema, odio que me expliquen el disco tema por tema. O sea, no, ponme unas valoraciones generales y ponme abajo si hay algún videoclip publicado o si el disco está publicado ya, si hay varios temas, ponme tus valoraciones, ponme los temas y yo juzgaré si tienes razón o no tienes razón. Pero esto de que te lo den todo masticado, es que al final todos los comentarios de todas las canciones acaban siendo iguales. Por eso digo que para mí tienen que ser cosas breves, cosas de lectura rápida y cosas de, bueno, pues inmediatas. Y lo que cuando quiera profundidad, me cojo un fanzine, me cojo un libro, me cojo una enciclopedia del metal, me cojo lo que sea, pero en profundidad no, yo no quiero leerlo en pantalla. Osvaldo. A ver, yo quería... con esta comparación que están haciendo, yo tengo clarísimo que yo siempre voy a preferir el papel por mil razones. Una de ellas porque me parece mucho más práctico, porque yo voy hacia atrás, voy hacia adelante, voy a releer otra vez tal reseña, marco discos, los señalo que me interesan, tomo anotaciones, a lo mejor estoy pensando en un programa o que quiero proponerle una cosa a Quique para Rock Entre Amigos, y de repente en un fanzine o en una revista que estoy leyendo me aportan un dato que me parece súper interesante, pues yo lo voy a marcar y lo voy a guardar. Y toda esa practicidad, la accesibilidad, que al final es que es súper rápido, sabes que está en la página 34 y lo abres. Toda esa facilidad se pierde cuando tienes que estar leyendo en pantalla, ¿vale? Yo lo tengo súper claro, que además ya sabemos por muchos estudios que se han hecho de publicidad, de marketing online, ya sabemos cuánto tiempo realmente está cada persona en una página web, cuántas veces va a hacer clic, cuánto tiempo va a dedicar a la lectura, cuál es el espacio realmente que lee, que esa entrevista a Arcángel que ustedes han comentado, lamentablemente por estar en una pantalla habrá gente que no pase del tercer párrafo, pero no porque no sea interesante, sino porque el cerebro humano se sobrecarga y ya enseguida te da la sensación de cansancio, te pican los ojos, etcétera. Y como mucho, la gente buscará la practicidad y lo que hace es tenerlo en una tablet, en el móvil no, porque es que no puedes leer eso en un móvil, ¿no? Lo tendrá en una tablet y puedes ir desplazándote, como cuando Mark sacó la revista y la tenía en la plataforma Isu, creo que era, Mark. Sí, correcto. Bueno, sí, tú la distribuías en Isu, sí. que te permitía ampliar la pantalla, destacar una zona, la podías mover y podías verla mejor. Eso a lo mejor en una tablet, pero yo dudo de que alguien en un portátil se coja y, igual que yo me pego el atracón de estar 2 horas leyendo revistas y estar de fondo escuchando música, que alguien se coja el portátil y se pegue el atracón de leerse todo lo que has publicado en la web, Marc, ¿tú eso te lo imaginas? Que lo que has no. publicado esta semana, nadie se sienta a leérselo de una tirada, pero la gente sí lo hace con un libro que le gusta o lo hace con las revistas de esa semana, creo yo. Claro, aquí lo que vemos un poco, tanto por la revista de digital de, bueno, revista ahora mismo Webzine, en su época revista digital, o en el podcast, en el caso de Roga entre Amigos, Osvaldo ayudándonos un poco, pues a los dos de la manera que puedes, es pues esa pasión y esas ganas de que el mundo metalero continúe, ¿no? Sobre todo porque a nosotros nos llena y es parte de nuestra vida. En ese aspecto, tanto Mar como Osvaldo como servidor, pues si es que el heavy metal es parte importante de nuestra vida. Yo no concibiría mi vida sin escuchar durante el día, de todos los días de mi vida, algo de música de este estilo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y tenemos la necesidad de transmitirlo de alguna manera. Mark, cuando está con el octavo día, pues bueno, lo hace de esa manera, pero sobre todo lo hace por su página web. Osvaldo, cuando puede participar en Rogue Entre Amigos, donde sea, pues da su versión, su manera de hacer las cosas, y yo, pues bueno, montando este tinglao, que al final, pues bueno, se ha convertido en un pequeño monstruo, más que por lo que, donde llegamos, por la cantidad de gente que está moviendo para poder tirar hacia adelante, y en el fondo es que esta escena no muera, ¿no? Y yo creo que ha sido una bonita manera de ver nuestros puntos de vista, de disfrutar, pues hablando un poco, que es lo importante, ¿no? De Rock Entre Amigos, juntarnos, hablar un poco, porque en el WhatsApp pues ya nos damos y debatimos, pero siempre tenemos ganas de hablar y de conversar, ¿no, Osvaldo? Sí, yo creo que en REA cabe hacer un programa como este, de verdad. Hoy, por ejemplo, en el chat del grupo de WhatsApp de REA, estábamos intercambiando recomendaciones de diferentes podcasts que conocemos, españoles y de otros países, y yo me pongo a revisar y yo no me imagino en ninguno de esos programas hablando, quizás de metal and rock, quizás tocarían en algún momento, hablarían algo de las revistas o igual entrevistarían a alguien de fanzine, pero creo que encaja con la filosofía de REA, ¿vale? Y antes, cuando tú estabas describiendo cómo era un fanzine típico, que no hay límite de tiempo, que no hay periodicidad, que puedes decir lo que quieras, tú estabas describiendo a REA, tú estabas describiendo Rock Entre Amigos, pero estabas hablando de los fanzines, pero es que así funciona REA. Vale, así es como yo lo veo. Con una salvedad, la periodicidad, que me lo estoy pensando de hacer un programa cada medio año. Eso igual me copió el de Orfismo, ¿eh? De Orfismo. No, yo ya te conozco lo suficiente para saber que cuando tú dices que sí es que no, y cuando dices que no es que sí. Entonces, ahora cuando estás diciendo eso, estarás pensando hacer uno nocturno, hacer uno por noche, que te conozco. Mejor no te lo cuento. Ya, ¿ves? Es que nos conocemos, Quique. Estarás pensando, no, a ver si puedo sacar 3 a la semana y también un fanzine, entregarlo en persona a cada sí, persona que sí. lo quiera leer. Sí, sí, sí. Ir a repartirlo también. Mar, ¿cómo lo claro. ves? Si durmiendo un cuarto de hora te sobra, Quique. Sí. Es un replicante, tío. Yo estoy seguro que es replicante, sí. Que no es un ser humano. Que no, hombre, que no. Bueno, Marc, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Cómo ves el tema este? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Bueno, al final sí, has descrito REA hablando de, bueno, utilizando los fanzines. Y bueno, pues si es que es lo que hay, si es que es lo que llevamos hablando todo el programa. Entonces, bueno, creo que poco más que añadir. Pues bueno, para despedir, por cierto, el tema que yo he elegido es Sinforce, el tema Unbroken del disco Force Full Ahead, un disco que descubrí gracias a la Oreja Metálica y también al fanzine Fan and Zine. que valga la redundancia, un grupo que formó Andy Bifrank cuando fue echado de los Ivanhoe. Andy Bifrank es cantante actualmente de los Brainstorm, bueno, actualmente lleva ya 20 y pico años con los Brainstorm, pero esta banda la formó entre el paso de cuando le echaron a Ivanhoe y entró en Brainstorm. Este grupo duró unos 12 años sacando discos bastante buenos. Quizás tienen una vena un poquito más groove metal al final, tienen elementos un poquito más fusión del industrial a veces, sonidos un poquito más modernos que lo que serían los Brainstorm, mucho con un estilo mucho más heavy metal clásico germano. Y a mí un grupo que me encantó hasta su desaparición hace unos 5 o 6 años, me parece que Andy Bifrank dijo que ya dejaba los Sign Force, que no tenía sentido seguir con ellos estando con Brainstorm, y al final ya tenían que compartir miembros y todo, o sea que al final eso para ellos ya era más un incordio que otra cosa. Así que bueno, Osvaldo y Marco, un placer que hayáis estado en REA y que bueno, esperemos juntarnos de nuevo, dime. Sí, si me dejas comentar algo que lo tenía aquí anotado antes de irnos, yo quiero destacar de la entrevista a Headbanger. Sí. Cuando el momento en el que le pregunto a Hugo que qué sentido tiene el seguir publicando una revista en papel, y si se dan cuenta y la escuchan varias veces en la entrevista, es un punto de inflexión. Él ahí se quita la ropa de profesional, deja de ser un profesional, que no solo es periodista sino que además vive de la revista, ¿vale? Deja de ser, de verlo desde el punto de vista mercantil. Y él empieza a hablar, su tono incluso cambia las inflexiones de la voz, empieza a hablar de sentimientos, ¿vale? A nosotros nos gusta las revistas y los fanzines porque tenemos una relación personal con el objeto, ¿vale? Es como los libros. Yo estoy seguro que la gente que lee fanzines y que lee revistas también lee el libro. Como decíamos en la entrevista, los heavies leemos libros. Cada vez se editan más libros distintos, no te da tiempo a leerlos todos. Y que cada vez son más sesudos y que cada vez profundizan más en lo que es el heavy metal como movimiento cultural, ¿no? Y esa relación, esa conexión emocional con el objeto físico, creo que es lo más importante, lo que está detrás de que sigamos leyendo fanzines y sigamos leyendo revistas también. Y por último comentar, no sé si lo he dicho, que tengo aquí un llavero de la banda North of South que me regaló Chechunos. No quería decirte nada, Osvaldo, pero yo también lo tengo. Ya, pero este me lo regaló a mí. No el tuyo sé más gordo. No, sí, no, el tuyo más no grande. No des detalles, no des detalles. Bueno, Osvaldo y Marc, ha sido un placer, de verdad. Nos despedimos con estos Sign Force y esperemos escucharnos pronto.